Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Hablábamos más temprano de la situación que desde hace unos días estamos abordando vinculado a la tarea, al trabajo del personal de la salud de nuestro departamento y algunas preocupaciones que se han manifestado en los medios de comunicación por diferentes actores justamente de la salud del departamento. Para hablar de este tema estamos con quien es la presidenta de la Unión Médica de Maldonado, con la doctora Ana Bernengo. ¿Cómo le va, doctora? Buen día, gracias por atendernos. Pero por favor, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y transmitir nuestro mensaje. Buenos días y un saludo a toda la audiencia. La hemos visto en los últimos días ser protagonista de los diferentes medios de comunicación, transmitiendo en representación de los médicos de Maldonado y, ¿por qué no?, en sintonía con otras autoridades como la FEMI también, la preocupación de la posibilidad de que la situación del COVID-19 no solamente se mantenga, sino que se pueda disparar, cosa que sucedió anoche, por ejemplo, y lo que significa no solamente la infraestructura en lo que tiene que ver con las personas que tienen que ser internadas, sino también con todo lo que se requiere de parte del trabajo médico, del trabajo de los enfermeros y el desgaste que esto ha venido generando desde el mes de marzo hasta ahora. A partir de hace 10 o 15 días, que fue cuando la vimos y la escuchamos por primera vez hasta ahora, ¿qué han recogido? ¿Qué respuesta han tenido? ¿Qué devolución se les ha dado? Bueno, exactamente como tú bien decís, nosotros estamos trabajando no solamente hacia la organización interna para prepararnos para el verano, los médicos, sino que también hacia el mensaje que debemos transmitir hacia la población. Por un lado, una gran alerta, ¿no es cierto?, porque veíamos venir un contingente de turistas que de alguna manera venían de una zona, en su mayoritariamente una ciudad que está en rojo, según el índice de Harvard, ¿cierto? Uh-huh. Entonces eso nos generaba cierta intranquilidad, más que nada con respecto a no solamente cómo estamos preparados nosotros, que creo que estamos adecuadamente y lo hemos hecho en forma correcta, todos los protocolos, incluso la gente de Maldonado está trabajando muy bien, todo el área de servicios, restaurantes, bares, hoteles, etcétera, pero veíamos que hay un cierto comportamiento que se vincula más que nada a la responsabilidad personal, y era lo que más hacíamos, digamos, un exhorto de que la gente que viniera, todo el turista, bienvenido, por supuesto, porque estamos a favor de que venga el turista y de que haya trabajo en Maldonado, pero que viniera con todos los recaudos que ya sabemos cómo hacer, todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer para hacer las cosas bien y qué es lo que no tenemos que hacer para que las cosas no salgan mal. Entonces, en ese sentido fue que hicimos un gran exhorto. No obstante esto, sabimos que hemos tenido unas cuantas desilusiones porque la gente no nos ha hecho caso, ha tenido aglomeraciones, se ha concurrido a fiestas clandestinas, sin protocolos, sin cuidados adecuados, etcétera, y eso obviamente nos perjudica a todos, ¿no es cierto? Y ayuda a que el virus, el gran enemigo, se propague. O sea que, de última, esta gente está en contra de nosotros y a favor del virus, por decirlo, digamos, tipo caricatura, pero uh-huh, para que se entienda de una buena vez. Por otro lado, también hemos solicitado en varias oportunidades formar parte de los equipos del comité del centro de emergencia del departamento, porque nosotros desde el gremio creemos que tenemos aportes muy interesantes para trabajar juntos y para pelear contra este enemigo invisible. Una de las cosas que habíamos propuesto, no solamente nosotros, sino también la regional de FEMI, que abarca los departamentos de Rocha, La Valleja, 33, Cerro Largo, y también la Centro Sur, que abarca los departamentos de Canelones, Florida, Durazno, para ver que son también centros turísticos que puede concurrir la gente desde Montevideo, para aportar ideas y sugerencias para controlar y hacer un poquito más de filtro de todos esos turistas que, vuelvo a repetir, bienvenidos, porque nos traen trabajo, pero que de alguna manera tener un poco más de control y fiscalización para poder aislar los casos que vienen positivos. Entonces, en ese sentido, habíamos sugerido hacer algunos controles más de temperatura, de repente en los peajes, cuando se entrepara en el peaje, un termómetro fijo que pudiera tomar por lo menos la temperatura de la persona que va manejando, fiscalizar que estuviera bajada la aplicación del coronavirus UI, que es tan importante tener con el Bluetooth activado, cosa de que si yo estuve en contacto con una persona, me va a sonar una alarma para que yo tome los recaudos y todas las personas de mi alrededor también tomen los recaudos necesarios, todas medidas que van sumando para evitar que esto se siga propagando. Y también otra de las posibilidades que habíamos visto era poner puestos de control o de hisopados para detección, para diagnóstico de casos asintomáticos, porque el sintomático va a consultar, ¿no es cierto? Estamos hablando de los asintomáticos que no saben y siguen desparramando el virus. Entonces habíamos propuesto, y que de hecho lo seguimos haciendo, y por eso estamos golpeando puertas y golpeando autoridades, incluso a través del Comité Ejecutivo Central nuestro de FENI, para ver qué empresas o quiénes estarían dispuestos a colaborar con nosotros para implantar estos nuevos, el test rápido, ¿no? La OPS acaba de donarnos 40.000 kits para hacer hisopados rápidos, que se detectan en cuestión de minutos, los anticuerpos, es decir, que estuvimos en contacto con el virus. Y eso ya nos da una gran ayuda para aislar los negativos de los positivos, ¿no es cierto? Bueno, en eso estamos en ese momento. Fíjese que nosotros lo que estamos tratando es de, si bien apoyar el trabajo de Maldonado, y ya le digo, la gente de Maldonado está trabajando espectacularmente bien, me consta que están aplicando todos los protocolos a costa de un gran esfuerzo empresarial, pero también cuidarlos a ellos, cuidar el trabajo, cuidar el turista y cuidar la vida en definitiva. Un dato interesante es que el 3 de noviembre teníamos activos en Maldonado 4 casos. Hoy tenemos activos al 3 de... este es un dato del día de hoy, al día de ayer, 163 casos activos. O sea, en 2 meses... fíjese cómo nos creció la curva en forma exponencial, que coincide con los meses de la afluencia de mayor turistas. O sea que, en definitiva, un poco se han confirmado nuestras expectativas de qué era lo que iba a suceder y tenemos que actuar un poco acorde, ¿no es cierto? Bien. Ustedes habían sugerido, entre otras cosas, el control al ingreso o el pasaje de los peajes. Y no deja de llamar la atención cuando hoy el intendente de Rocha dice que el tomar la temperatura sirve de poco o nada. ¿Es tan así? Bueno, como usted bien sabe, nosotros somos médicos que trabajamos en la interdisciplina, no somos los expertos, somos un grupo de médicos que estamos muy preocupados y que en realidad lo que queremos es trabajar y aportar ideas y trabajar en conjunto y hacer un gran esfuerzo para parar esta pandemia. Son propuestas, son sugerencias. Los expertos son las personas que nos pueden decir a nosotros si esto es viable o no. Claro, no, pues yo no estoy hablando de lo viable, digo de la utilidad de tomarle la fiebre a la gente, como que pone en duda que sirva para algo tomarle la fiebre a la gente, ya sea cuando pasa por el peaje o cuando entra al supermercado. Bueno, eso es una... Yo estoy hablando del punto de vista clínico, estoy hablando de una doctora que supongo, por supuesto, a ver, lo digo en el mejor de los tonos. Creo que usted está mucho más capacitada para opinar de eso que el intendente, ¿no?, de Rocha, por eso, porque es abogado. A eso me refiero, ¿verdad? Esta medida se ha implementado a lo largo y ancho del planeta, ¿no es cierto? Lo vemos en las noticias. La temperatura se toma en la entrada en las escuelas, sí, en la entrada de los shoppings, claro, en la entrada de los bancos, en la entrada de todas partes. Alguna utilidad debe tener. Claro. Claro, supongo. Bueno, pero por eso quería reconfirmarlo con usted. Ahora, más allá de todo esto, que es mucho lo que usted ha narrado que han pasado en los 15 días, y sin duda la quiero felicitar, y a través suyo a todo todos los médicos del departamento que están detrás de esta iniciativa, porque en definitiva alguien tomó iniciativa, porque hasta que ustedes hablaran, hasta ese momento había un silencio que resultaba llamativo. Si ustedes pasan rayas, si estacionan, doctora, le quiero terminar el criterio. Si ustedes estacionan hoy, dice, bueno, va a pasar raya, a ver qué, ¿cómo nos ha ido hasta ahora? ¿Qué cosas nos parece que hemos podido lograr? ¿Cuáles no? ¿Cuáles podemos llegar a lograr? ¿Estamos satisfechos? ¿Esperábamos más? ¿Esperábamos menos? ¿Cómo están después de 15 días de andar haciendo estos trámites casi que 24 por 24? Nosotros no vamos a bajar los brazos. No hemos logrado gran cosa. No nos han invitado a trabajar en los centros departamentales de emergencia, pese a que hay una invitación, hay una autorización expresa del ministro, del señor ministro, del doctor Salinas, y también de una autorización expresa de presidencia. Uh-huh. Hay notas en las cuales nos proponen como integrantes durante el periodo de pandemia a un integrante por el gremio de médicos en cada departamento. Hay departamentos que han recibido invitación expresa de los centros de emergencia departamentales. Uh-huh. Nosotros aún no, pero no importa. Nosotros estamos donde... La idea que yo quiero transmitir, o sea, de parte de mis colegas, es que estamos donde tenemos que estar, que es defendiendo la vida, defendiendo la salud, pero también defendiendo el trabajo de la gente de Maldonado. Por eso no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir planteando las cosas que creemos, las sugerencias que nosotros creemos que son correctas y que eventualmente se pueden implementar con mucho trabajo, por supuesto, esto es todo trabajo, pero que tenemos que darle batalla a este virus y tenemos que cuidar Punta del Este. Nosotros no podemos quedar como personas, como ciudadanos que no lo cuidamos, que dejamos que acá ocurriera una tragedia, que el departamento entrara en rojo y que no se estuvo cuidando en definitiva el trabajo, porque yo quiero ver qué puede pasar en los próximos meses cuando uno quiera elegir un destino turístico y nos queda a nosotros la secuela de que fuimos un departamento que no hicimos nada y que dejamos que Punta del Este escalara en el índice de Harvard a un 25 y quedara en rojo. Entonces, nosotros estamos donde tenemos que estar, no vamos a bajar los brazos y creemos que estamos en el camino correcto con el estilo nuestro, que es respetuoso y correcto, porque nosotros estamos sugiriendo y estamos pidiendo trabajar en conjunto. Eso es un poco la idea que nosotros queremos transmitir a los medios y queremos hacer llegar también a la población, que estamos cuidándolos y que estamos cuidando también el trabajo de toda la gente de Maldonado. Vemos con muy buenos ojos, por ejemplo, esta iniciativa de quizás aumentar un poquito más el horario de los restaurantes, por ejemplo, algunos sí, otros no, pero en definitiva son lugares donde está todo protocolizado. Preferimos que esté la gente disfrutando con protocolos, que esté en la calle con bebidas, compartiendo bebidas y, o en fiestas clandestinas, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es lo peor que nos puede pasar, la clandestinidad, donde uno no tiene ningún control sobre sobre las protecciones que se están llevando a cabo esas aglomeraciones. Entonces, eso también es otra de las cosas que le estamos pidiendo a las autoridades, que se fiscalice, porque no nos puede pasar que hagamos buena letra con un esfuerzo brutal durante el día y que llegada a la cero hora, acá todos los gatos son pardos y el virus se disemina y se prende fuego la ciudad. Doctora, usted está hablando en representación de los médicos del departamento. Hace unos días hablábamos con la presidenta del Sindicato de Funcionarios de la Asistencial Médica y muchas cosas coinciden de lo que nos dijo la entrevistada y lo que nos dice usted. ¿Ha habido conexión entre ustedes? ¿Hay puntos en común que puedan estar siendo el motivo de que recorran juntos este camino? Sí, por supuesto que sí. Hoy en la tarde ya tenemos prevista una reunión de trabajo en la cual se van a plantear muchos de estos puntos con respecto a la logística que se podría eventualmente armar en el caso de que nos autorizara ACE la realización de los test rápidos para fiscalizar, para poder aislar los casos positivos en su mayoría sintomáticos, ¿no?, que se pudieran encontrar entre los turistas o entre la propia población de Maldonado. ¿De qué depende esa iniciativa frente a ACE? Bueno, esto depende de que las autoridades de ACE nos den, digamos, lo vean con buenos ojos, apoyen nuestro proyecto y nos autoricen a usar los kits, estos que ha donado la OPS, ¿no? Bien, ¿y quién financiaría una operativa así? Bueno, eso es algo que lo tenemos que estudiar, porque gratis no son. Sí, claro. Si bien fue una donación, nosotros creemos que hay que hacer una logística que igual hay que igual hay que financiarla. Más allá de la respuesta de las autoridades y de los kits y de todo lo que se está hablando, ¿qué sensación tienen ustedes de la gente en todo este movimiento que han generado desde hace unos 15 días hasta acá? ¿Qué reciben, bueno, ¿qué reciben de la gente ustedes? Que tenemos como dos planetas paralelos. A ver. Es la gente que trabaja y hace las cosas bien durante el día. ¿Mm? Y otra es la gente que anda en la nocturnidad, en la clandestinidad. Fíjese, esa fiesta que se organizó, alguien cobró entrada, sí. Alguien sacó un beneficio, alguien vendió bebidas en esa fiesta, todos sin pagar impuestos y todos sin autorización. Entonces, yo digo, ¿esa gente es amiga o es enemiga? Sí, sí. Son como dos planetas paralelos. Uno es la Tierra en pandemia y otro es un planeta, Marte, los marcianos. En la madrugada haciendo cosas que nos ponen a todos en riesgo, y diseminando el virus. Nosotros teníamos 800 personas y generando muerte. Y eso hay que decirlo también. Fíjese que nosotros, de 800 casos nuevos que tuvimos el otro día, ¿cuántos se piensan que se murieron? ¿Cuántos se piensan que van a morir de esos 800 casos? Diga un número, porque van a haber muertes. ¿Cuántos? Seguro. Bueno, seguro. De esos 816 van a ir a parar a CTI, son estadísticas, ¿no? Y de esos 16, 8 van a requerir intubación mecánica. ¿Y cuántos van a sobrevivir de esos 8? Claro. Uno. Entonces, estamos diseminando, pero tenemos que tomar conciencia que con nuestras conductas irresponsables estamos llevando a la muerte a seres humanos. ¿Cómo eso no te parte el alma? Y decir, no, pará, yo si hago esta irresponsabilidad, me llevo a uno al cajón. ¿Cómo no te puede tocar el alma? ¿Cómo no te puede tocar la sensibilidad de que con tu conducta irresponsable eventualmente puedes provocar la muerte de otro ser humano? Yo qué sé. Para redondear esta conversación, le voy a pedir me permita una reflexión personal, porque nosotros los uruguayos nos sentimos orgullosos de lo solidario que somos, ¿sí? Cosa que es cierta, somos solidarios cuando aparece lo de la Teletón, cuando hay inundaciones, somos solidarios. Pero ser solidario no es solamente llevar un kilo de arroz o una frazada. Ser solidario también es cuidar al otro en su salud, ¿verdad? De repente no es tan tangible el hecho de ser solidario en la salud. Y bueno, y ser solidario en la salud es cuidarnos cada uno para sí mismo y para evitar enfermar a otro. Y da la impresión que hay gente que no entendió ese tipo de solidaridad. ¿Coincidimos? Bueno, eso mismo es lo que yo le digo. ¿No te toca la fibra humana que con tu conducta irresponsable puedes llevar a una persona a la muerte? ¿No sabés que cuando hay 800... de esos 800, si tú ayudaste a propagar, aunque sea 10 de esos 800, capaz que a uno le toca morirse de esos que tú contagiaste? Cosas que uno las tiene que empezar a razonar, porque ahora están empezando a haber muchas muertes. Y bueno, recordar que de los 800 casos que tenemos, uno se va a morir, 7 se van a morir de esos 800 casos. Y bueno, ¿y en qué parte? ¿Tú compartís esa responsabilidad si tenés conductas irresponsables? Y claro que sí. Y claro que sí. Y eso hay que tomar conciencia. Que si uno se aglomera, que si uno no se cuida, que si uno ayuda a diseminar el virus, y bueno, en algún momento alguien se lo tiene que decir. Tú sos responsable de llevar a esa persona a la muerte. No, porque se mueren ancianos. Sí, pero ¿y qué? Ningún anciano. Yo atiendo muchísimas personas de tercera edad. Ninguno se quiere morir. Sí. Todos quieren vivir, seguro, ¿no? Seguro. Y por más que sea hipertenso, por más que sea diabético, por más que tenga un millón de enfermedades, la persona la está luchando con su enfermedad y sigue adelante, y quieren vivir. Entonces no es que tú dices, no, porque estaba lleno de enfermedades, ¿sí? Entonces, bueno, es un poco eso. Doctora Ana Barnengo. Nosotros tenemos que estar cuidando la salud, cuidando la vida y cuidando el trabajo. Claro que sí. Y además ustedes son personas, seres humanos que trabajan, que tienen familia, que vuelven a su casa y que deben andar seguramente con el corazón en la boca, tanto ustedes como el personal de por enfermería, supuesto. De los riesgos que están corriendo, ¿verdad? Los compañeros de enfermería, por seguro, supuesto. Seguro que sí. Doctora Barnengo, gracias por esta charla, muy amable. Gracias a ustedes por acompañarnos y transmitir nuestro mensaje. Y éxitos. Muchísimas gracias. Éxitos en gracias. Todas estas gestiones, muy amable. Gracias. Frecuencia abierta.